Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola amigos, soy Dominica Paleta y estoy muy contenta de compartir con ustedes este programa ¿Qué onda, Lucero? Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado. La actriz mexicana conversa sobre las telenovelas y sus experiencias en el set de grabación con Lucero. Compartimos un momento especial con la actriz Graciela Mauri, la recordada protagonista de la telenovela Mundo de Juguete. Tenemos muchas más sorpresas en Escúchalo Otra Vez. Sigue conectado en el programa de radio de La Novia de América. Mañana es para siempre. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa de radio de La Novia de América. Ya están escuchando ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos. Hola Marcos. Hola Elvira, desde Venezuela les saludamos Elvira Villasmil y este servidor Marcos Urdaneta para llevar lo mejor de Lucero al mundo a través de su portal oficial lucero.com.mx. Agradecemos a todos los que nos están sintonizando en cualquier lugar del mundo. Esperamos que disfruten la emisión, porque nos acompaña la actriz mexicana Dominica Paleta. Dominica Paleta dio vida al personaje de Liliana Elizalde en la telenovela Mañana es para siempre, de Televisa México. Y en el Foro 9 de Televisa compartimos con ella y nos contó sus anécdotas en esta telenovela y además sus experiencias con Lucero, la villana Bárbara Greco. También nos hablará de su personaje y cómo de jovencita cantaba las canciones de Lucerito. Esperamos que disfruten de la charla con Dominica y que no se pierdan ninguna de las secciones de ¿Qué onda, Lucero? Pero ahí no acaba el programa. Compartiremos con ustedes un encuentro especial con la actriz Graciela Mauri, recordada por su inolvidable papel de Cristina en la telenovela infantil Mundo de Juguete. Van a disfrutar de Graciela Mauri, seguro que sí. Vamos con música y ya regresamos con más de ¿Qué onda, Lucero? Escuchemos esta canción que está incluida en el disco Un Lucero en la México de 1999. Lucero canta en vivo, siempre contigo. Siempre contigo, toda contigo, tuya y no más. Mientras tú quieras, mientras me quieras, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Siempre contigo, toda contigo, intemporal. Para seguirte en la salud o en la enfermedad. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel. No importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Yo te prometo una eternidad de amor bonito y sinceridad. pretendas, tú lo tendrás. Nunca jamás me podrás separar mientras prenda mi luz en tu alma. No dejaré ni una puerta al azar, te daré tanto amor que querrás solo estar. Siempre conmigo, solo conmigo, mío y no más. Mientras tú quieras, mientras me ames, tú me tendrás. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré toda contigo, siempre contigo. Cero, la pica. A todos los fans, a todos los que hacen posible que yo siga grabando discos, que yo siga cantando, actuando, que yo permanezca en esta carrera artística que tanto me gusta, no me queda más que agradecerles enormemente, dejarles en sus manos este nuevo disco que a mí me tiene muy entusiasmada, que me tiene muy feliz, muy contenta. Siento que hemos logrado algo muy especial pensando en la gente bella que, pues, que me ha seguido y que merece tener mi mejor disco en sus manos. Así que un beso muy fuerte para todos. De antemano repito pues ese agradecimiento por apoyarme, apoyar estas nuevas canciones, este nuevo concepto, estos temas de Rafael Pérez Botija que a mí me encantan, en donde se incluyen canciones hermosísimas y que en cuanto empiecen a escuchar van a recordar, si es que tienen una edad para recordar y reconocer esas canciones, y que si son más jóvenes pues seguramente se van a dejar conquistar por este gran compositor que es Pérez Botija y por esta voz que es la mía, en donde trato de dar lo mejor de mí. Así que un beso enorme, todo mi afecto, todo mi cariño como siempre. Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo. Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando. Hicimos un tesoro de amor sentados al brasero. ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré a donde tú vayas, si te vas cerca, si te vas lejos. Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Continuamos con más de ¿Qué onda, Lucero? Y porque todos disfrutan de los éxitos de Lucerito, queremos tocar un buen tema de 1989. Esperamos que les guste. Del álbum Lucerito escuchemos esto que se titula Caso Perdido. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Oye,

que como actriz puedes como explorar muchas cosas que normalmente no, porque estás más limitada y más, ¿no? Este personaje se olvida de la vanidad, se olvida de, o sea, es, juega, es curiosa, pero es como mucho más limpia, directa, pura, no sé, estos recursos que pocas veces los ves en una novela. Dominica, pero tú tienes al público enganchado porque sienten lástima, quieren protegerte, sí. Así que tú tienes el dominio de la audiencia, sí. Pero todo el cariño, quiero. Sí, yo creo que decir. Sobre todo es mucho cariño, sí, y yo lo agradezco mucho. Oye, Dominica, ¿y qué tan complicado ha sido convertirse en una mujer afectada mentalmente entonces? Pues no ha sido complicado. Yo creo que contamos con un director muy talentoso. Creo que me ha cuidado mucho en ese aspecto. Yo he tratado de no sobrepasarme y no caer como en esto, cosa fea, de, o sea, esto grotesco, como exagerado, sobreactuado. Y he tratado como de ser bastante, pues lo más apegada a la realidad de Liliana posible, ¿no? Como que inventamos este mundo en donde ella se aísla de repente y eso ha sido, digo, no te digo que ha sido fácil, pero ha sido muy disfrutable y como de mucho aprendizaje. Hay muchas de las escenas en la telenovela, gran parte de tus escenas son con Bárbara Greco, interpretada por Lucero. ¿Cómo se preparan ustedes para estas escenas tan fuertes y pues, las que están cargadas de violencia, ¿no? Ensayamos normal, la verdad no es... Digo, es una escena normal y transcurre de lo más tranquila posible. O sea, es una escena que como cualquiera otra, ¿sabes? Simplemente que, bueno, tiene una carga de violencia y se ensaya y se graba y luego nos damos un abrazo y está todo bien. Oye, Dominica, ¿y qué experiencia o qué anécdota puedes recordar con Lucero aquí en esta telenovela como Bárbara Greco y tú como Liliana? Dicen que ella es muy chistosa y lo hemos comprobado. Sí. Es como muy divertida, creo que la mecánica de todo adquiere pues como otro sentido del que está viendo el espectador. O sea, el espectador está viendo, por ejemplo, que la cuchillo y ella me maltrata y tal, y a la hora de los ensayos pues es muy diferente. O sea, Lucero es muy bromista, no sé, y siento que, o sea, en el ensayo, por ejemplo, hacemos a veces las cosas al revés y entonces nos reímos o bueno, los típicos errores, ¿no? De que yo, de pronto, o sea, si no llego a tiempo, pues, se cae de la silla y casi, al principio de la novela, hicimos una escena en donde yo tengo que tirar como que el plato, tengo que empujar el plato de sopa para que no se lo coma mi papá, porque yo pienso que está envenenado y obviamente no me di, y a la hora que tiré todo lo de la mesa, entonces se cayó la sopa, ella se mojó toda, pero pues teníamos que seguir porque se cayeron las copas, el agua, y fue muy chistoso, pues la pobre estaba toda mojada con la sopa encima y tenía que seguir la escena, y por suerte quedó, y bueno, claro. Nadie se rió, ¿no? Porque también es eso, que cierto, es decir, cuando eres profesional en los ensayos, bueno, puedes reír tal, pero a la hora que arranca la escena no puedes cortar, pase lo que pase, ¿no? A veces sí es muy difícil porque te gana la risa, pero te tienes que aguantar. Cuéntanos una cosa, ¿logras dejar el personaje en el foro? Sí, o te vas a tu casa y piensas en algo. No, se queda el personaje en el foro, igual que se queda el vestuario. Creo que a veces son, si tengo una jornada de trabajo muy larga, pues sí, son como muchas horas de llorar, de gritar, es cansado, pero es cansado a nivel como físico, no a nivel emocional, ¿no? ¿No te ha afectado? No. Entonces, no. ¿Qué le espera a Liliana Elizalde? Yo espero un poco más de suerte porque ya sufrir más está difícil. Yo creo que es como lo que... es como la esperanza, es como el amor a la vida, la creencia de que existe un mejor mañana. Creo que todos esos mensajes son los que la gente y el personaje de Liliana comparten, ¿no? Es como la viva muestra de que a pesar de todo hay una luz en el camino, hay que salir adelante, hay que pensar en que arriba, o bueno, por encima de la maldad está la bondad y va a triunfar, ¿sabes? Es como este personaje luminoso, ¿no? Liliana, pero, perdón, Dominica, pero ¿cómo preparaste tú el personaje de Liliana? ¿Tuviste alguna visita a algún lugar especial? No, ¿cómo lo construiste? Pues lo construí a partir de la psicología, de lo que leí y de lo que yo me fui imaginando que es estar encerrada durante 15 años. Fue como un poco de adentro hacia afuera, ¿no? La característica de Liliana es que vive como en un mundo diferente, no necesariamente todo el tiempo, pero sí se aísla y sabe cómo cerrar puertas cuando no está escuchando o viendo o viviendo algo que cuando está viviendo algo que le está haciendo daño, entonces sabe cómo aislarse y fui como trabajando eso, como imaginando, ¿no? Si bien no es difícil como basarse en alguien así porque a veces no hay tiempo suficiente. Yo me integré a la novela cuando ya estaba arrancando, fue como todo muy rápido y no pero creo que la imaginación y las experiencias vividas también te ayudan. Claro. Oye, ¿cómo es la relación con todo el equipo de Mañana es para Siempre? Muy buena. Silvia Navarro, sí, Fernando Colón. Muy buena. Lucero. Yo creo que somos un equipo que fluye, que hay armonía, se puede ver en el foro, hay días que estamos cansados, pero como que siempre hay buen ánimo y buena vibra. Eso es padre, eso es agradable en un proyecto. Solo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió, y es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Dentro de mi piel sigue la ausencia de tus manos, sigo tratando de entender por qué el destino quiso engañarnos. Dice un corazón desesperado que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a encontrar. No perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¿Te sabes alguna canción de Lucero? Cuéntame las pecas de la espalda, ven y cuenta. Cae en tu corazón, cucucu. ¿Cuál otra? Ay, me sabía toda. Electricidad, ¿tienes electricidad? Algún... Electricidad. Aparte la imitaba, pero ahora sí, ya me dio en serio. Pero la, me puse roja. Pero le contó eso Lucero, de que la imitabas. No, pues no, es que sale como... Digo, Lucero es... Se va a enterar ahora. Seguramente. Lo que pasa es que Lucero es como un clásico de, ¿no? De cuando de chavitas cantabas en las fiestas. Y entonces ahora cuando... vienen los retros, ¿no? ¿Te acuerdas de Timbiriche, de Lucero, de, ¿no? Entonces te sale como... A mí me sale la imitadora, pero... ¿Y no la imitas como Bárbara Greco? No, no, no, no. O sea, no la imito. Y canto las canciones. Claro, porque claro. Desde chiquita, cuando Lucerito era... Pues era Lucerito de que se ponían las mallas acá. Ajá, y, sí. O sea, yo jugaba a bailar, pero digo... Lucerito, Parchís, Timbiriche, tengo muchos. Y y uno de mis sueños de chiquita, ahora que me acuerdo, era salir en Chiquilladas. O sea, yo decía, mamá, si yo saliera en Chiquilladas, bueno, amaba Chiquilladas, que era un programa muy famoso aquí en México. Sí, sí, claro. Y en Latinoamérica también. Y en Latinoamérica, sí. Seguramente. Y obviamente, pues una de las. Además, si hubiese tocado con Cero. Claro. Como yo era grande, ya, bueno, no grande, pues. De las, o sea, no... Contemporáneas. Anaí, así, pues, Anaí sí. Era mucho más chiquita. Uh-huh. O sea, Lucero era más grande, pero yo la veía como mi ídola en ese momento, ¿no? Yo era chiquita también. Ya. Ah, pero tienes buena voz y te sale muy buena imitación. Ah, así que veas. Ah, entonces, si hubieses calificado para un personaje chiquillado. Sí, nunca me quisieron llevar a nada. Bueno, pero por cuestiones de la vida, te tocó compartir con Lucero, ¿no? Sí. Dominica, ¿qué palabras le dedicarías a Lucero a través de su programa de radio? Mira, yo tengo un gran cariño hacia Lucero. No la conozco mucho, la conozco muy poco. Sin embargo, lo que le conozco, creo que es una persona, además de carismática, muy talentosa. Creo que en este proyecto está haciendo un gran trabajo, de verdad lo creo. Y te digo que le tengo un cariño muy especial porque sin conocerme, sin tener antes ningún tipo de amistad o haber trabajado antes, tuvo un gesto de una gran generosidad y de una gran nobleza hacia alguien que a quien yo le pedí que le ayudara, y gracias a eso esa persona pudo cambiar, digamos, la vida de esa persona. No quiero dar más detalles, okay. Pero quiero decirte que sí es una mujer que tiene gestos y palabras muy, muy hermosas y muy, muy profundas. Yo un día tuve la pérdida de alguien muy querido y llegué muy triste y se lo conté recién, o sea, como al mes más o menos de empezar la novela, y me dijo cosas muy sabias y muy... que me tocaron el corazón y que me realmente me reconfortaron, y no me lo esperaba. O sea, porque una cosa es, hola, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿no? El maquillaje y tal. Y fue como muy, muy, muy lindo. Yo agradezco, soy una persona muy agradecida. Creo que a veces los buenos gestos, las buenas palabras, los buenos consejos y un abrazo te puede cambiar el día. Y Lucero ha tenido algunos gestos así conmigo, y yo de verdad nunca voy a olvidar y la tendré presente por esas acciones. ¿Qué le dices a la gente que está siguiendo la telenovela por televisión y que la está siguiendo por internet en todo el mundo a través de la señal en vivo del canal de las estrellas, en la televisión local en diferentes países de América Latina? Tienes muchos seguidores con tu personaje. ¿Qué les dices a todos ellos? Yo antes que nada se los agradezco mucho. Me gustaría decirles que realmente estamos haciendo un trabajo con mucho amor, con mucha entrega. Son muchas horas y pues que van a ver una producción muy rica en escenario. literarios, muy rica en elenco, en que vienen nuevos personajes, en que la historia va a estar todo el tiempo como candente, ¿no? Creo que la escritora que tenemos y el productor son muy inteligentes, están haciendo un gran trabajo, están monitoreando constantemente lo que la gente quiere ver y están dándole respuesta a eso, ¿no? Es un producto muy cuidado, es un producto que orgullosamente se va a todo el mundo y siento que es una pues una novela que la gente va a disfrutar, que no se cae, o sea, no tiene cabos sueltos, está muy bien tejida y eso creo que es lo que nos ha ayudado en que, bueno, es una de las favoritas del público. Dominique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Dominique. De verdad que te estamos siguiendo durante todos los capítulos y así seguiremos y vamos a esperar que pues sigan cosas positivas para tu personaje, ¿no? Para Liliana. Que tengan más buena suerte. De muchas gracias, muchas gracias. Saludos a Venezuela. Sombrero, tatuaje marinero y un hoyuelo super pícaro. Junto a la barbacoa, pelo en pecho, prieto en shorts. Bailas el no, a Noa San Pedro. Vertigo tus movimientos tan obscenos. Esto es Indispensable de Lucero. I can't hardly believe in the silence of this night that I could let your beautiful heart slip away. Remembering the moment so much brightly I was broken, and to this day I live with so much regret. And there's no way out. I find myself searching for you, sleep to dream. Do you hear my apologies? Falling through this lonely